Comentarios de la lección de escuela sabática. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Comentario de la lección. Realizado por Gilberto Teis. Lección 2. 14 de julio de 2012. Conservar las relaciones. Pensamiento clave: para conocer a tu adversario, alcanza con conocer la fragilidad de su argumentación. Hay diversas experiencias que, como las de Pablo, provocan oposición y persecución a aquellos que, por el poder de Dios, esparcen las buenas nuevas a la comunidad. Pablo, en solo 3 semanas de conferencias, originó la oposición de los líderes religiosos de la ciudad. Es impresionante notar que, aún en nuestros días, esta clase de oposición es muy común en ciudades pequeñas o en comunidades donde determinada religión o denominación es predominante. En este caso específico, el apóstol debió retirarse antes de que la situación se volviera inmanejable. Aunque tuvo que salir de la ciudad, Pablo dejó frutos bien maduros para que continuaran con el objetivo de su campaña. Su presencia debió ser impactante, pues en Tesalónica había gente que lo apreciaba. Como puede suceder en nuestras propias experiencias, Pablo había dejado y fortalecido a muchos amigos en Tesalónica, personas que harían que Pablo se esforzara por escribir 2 importantes cartas, como estas que fueron escritas. Oposición en Tesalónica. Hechos 17:5 al 9. La oposición en Tesalónica surgió motivada por un sentimiento muy común en nuestros días: la envidia. A través de la envidia, las personas son motivadas a hacer cosas grotescas e incluso enfermizas hacia el que es objeto de esta actitud. Las mentiras generalmente son las armas más poderosas contra aquellos que, por alguna razón, provocan incomodidad a la comunidad o a sus líderes. Así sucedió en el cielo. La única herramienta que Satanás poseía en contra de Dios fue la mentira. En el ámbito cristiano, a veces hay personas que son envidiadas por otros, y cuando no hay ningún pecado o error visible, la mentira se convierte en el único modo de impedir el éxito o el progreso de su trabajo. En el caso de Pablo, eso fue exactamente lo que ocurrió, pues su obra evangelística y su simpatía había despertado celos y la consiguiente envidia y persecución de parte de los líderes locales. La comprensión del mensaje de Cristo probablemente dividió a la ciudad, despertando la oposición de los personajes que dominaban. Además, la divulgación de la idea de un reino eterno y de su gobernante Jesucristo no era admirada por los romanos, siendo que para ellos sonaba como una especie de partidismo político o la proclamación de un nuevo rey. No resulta muy difícil aceptar estos hechos, puesto que aún en nuestros días, por la orden de un pastor o líder religioso local, muchas puertas se cierran para un obrero o colportor. Mediante mentiras y difamaciones, la comunidad se cierra por miedo o por sumisión a ese líder espiritual. El incidente en Berea. Hechos 17:10 al 15. Por increíble que parezca, una de las oposiciones que surgieron en Berea fue causada por el mal testimonio provocado por personas que decían ser cristianas. En Estados Unidos se promovió una encuesta que tenía el objetivo de relevar el nivel de perversidad practicado por la gente común, atea, y por las personas que decían frecuentar alguna iglesia cristiana. Lo asombroso es que el resultado no fue muy agradable para los cristianos, pues el nivel de actos perversos practicados por este grupo estaba apenas por debajo del índice de los que no eran cristianos. Desgraciadamente, en los medios académicos e incluso ante algunas comunidades, el cristianismo ha sido ridiculizado gracias a los que dan mal testimonio en nombre de Dios. Hay gente que dice ser religiosa, que no vive en la esencia de la práctica de la religión. Y son mal vistos por la sociedad a causa de su comportamiento inadecuado. El propio líder hindú Mahatma Gandhi culpó a los cristianos por su incapacidad de creer en el cristianismo y hoy muchas personas, como Gandhi, tienen serias dificultades para aceptar la religión cristiana justamente debido al mal comportamiento de aquellos que dicen formar parte de esa religión. Es muy común ver a cristianos practicar estafas, robos, adulterios, morosidades y otras conductas inadecuadas que traen deshonra a la fe cristiana. Pablo y otros discípulos pasaron por algunos lugares donde esta clase de problema parecía ser común. Santiago fue uno de los discípulos que fue incisivo en hablar de la fe acompañada de las obras. Santiago 1:2. Así como el legalismo, el liberalismo parecía ser una de las maldiciones vigentes en medio de la iglesia en comunidad. Estos problemas provocaban serias dificultades a la predicación del Evangelio, impidiendo el progreso de la Iglesia en algunos lugares. En el caso de Berea, aunque el mal testimonio fue uno de los obstáculos, los bereanos parece que estaban sedientos de conocer la verdad. No aceptaron el Evangelio ciegamente, sino que evaluaron los mensajes recibidos de acuerdo con el Antiguo Testamento, a fin de estar seguros de que no estaban siendo engañados. Qué bueno sería que todos, independientemente de que haya un buen o mal testimonio de parte de un mensajero, siguiésemos el ejemplo de los bereanos. En un mundo repleto de mentiras y de filosofías contrarias a las Escrituras, se hace necesario un estudio más reflexivo de las verdades del Señor, pues cuanto más estudiemos la palabra de Dios, más firmemente permaneceremos en Cristo. Interludio en Atenas. Hechos 17:2, 3, 16 al 34. Los datos geográficos y algunas informaciones históricas de los movimientos de los discípulos, los lugares por los que pasaron y las regiones donde se desempeñaron puede ser un tanto cansadoras, por contener muchos detalles, pero si observamos con atención la estrategia de Pablo y de los demás discípulos utilizados en esas ciudades, veremos que ellos, en primer lugar antes de cualquier confrontación o diálogo con otros pueblos, procuraban conocer bien su cultura, pensamiento filosófico y religioso, Hechos 17:2, 3. Un autor anónimo cierta vez escribió, la mejor manera de vencer a tu adversario es conocer sus puntos fuertes y débiles. La frase parece ser aplicable a las experiencias de Pablo en sus viajes evangelísticos por las ciudades de la época. En Atenas, el discípulo procuró conocer mejor los puntos de vista en los que se basaba la religión de los atenienses. Con eso, estaría más preparado para dialogar con ellos acerca de su fe. Pablo también conoció la filosofía de los estoicos y los epicúreos, dos pensamientos filosóficos en los que muchos saduceos y fariseos de la época parecían haberse contaminado, lo cual había provocado la distorsión de algunos puntos doctrinarios del Antiguo Testamento. Lo curioso en la experiencia de Pablo es que, sin utilizar las Escrituras, fue capaz de argumentar de igual a igual sin perder el enfoque de la verdad. Partiendo de la propia filosofía de los atenienses, presentó las inconsistencias de sus creencias en contraste con la realidad de la vida y la filosofía religiosa verdadera. Pablo fue, por excelencia, un gran apologista y sabía muy bien hacer uso de la dialéctica para defender la verdad. El punto de partida de su argumentación con los intelectuales griegos fue un tema que le podría haber interesado a cualquier filósofo de Atenas, la creación. El resultado fue que, al presentar sus argumentaciones, algunos griegos se convirtieron a la fe cristiana. De igual modo, creo que antes de conversar con los oponentes a la verdad de nuestros días, debiéramos primeramente conocer mejor sus prácticas, culturas, pensamiento teológico y filosófico. Así podría ser más fácil hacer observaciones en cuanto a las fragilidades existentes en sus creencias. El ataque nunca es el mejor modo de iniciar un combate. Mantener el enfoque en las inconsistencias o en las fallas del adversario permitirá que él mismo perciba que sus argumentaciones carecen de un mejor fundamento. En otras palabras, sería lo mismo que hacer uso de las propias palabras del oponente para derrotarlo. Un ejemplo práctico de esto podría darse en el caso de alguien que te dice que la verdad es relativa. Tú podrías responder que, puesto que la verdad es relativa, eso significaría que lo que tu interlocutor acaba de decir es relativo. Como en este simple ejemplo, muchas veces los argumentos de las personas no son capaces de ser fundamentados en la propia argumentación, y Pablo en Atenas demostró conocer muy bien esto, la técnica de lograr detectar la inconsistencia de las palabras del adversario. Llegada a Corinto. Primera de Corintios 1:18 al 2:2. Jesús fue el centro del mensaje de Pablo en Corinto, es decir, la sabiduría divina que parecía locura a los hombres. Esto indica que Pablo no utilizó la misma estrategia que había utilizado en Atenas. Para los griegos, él hizo uso de su propio conocimiento filosófico religioso para abrir los ojos de los atenienses. En Corinto, Pablo fue incisivo en hablar de Jesús como un acto de Dios para salvación de todos los hombres, aun cuando esto fue considerado una locura. Versículo 21. Él destacó la repugnancia de los pueblos y sus condiciones impuestas para aceptar el Evangelio en Jesús, citando la petición de los judíos por señales, y la búsqueda idolátrica de los griegos de sabiduría. Para Pablo, La única y suficiente razón de sus palabras era Cristo crucificado, un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. Versículo 23. Estos obstáculos en el camino de Pablo no parecen haberse disipado con el tiempo. En nuestros días hay quienes están únicamente dispuestos a aceptar el Evangelio si son convencidos por señales, otros solo están dispuestos a aceptarlo si los argumentos bíblicos son más razonables que los argumentos científicos y filosóficos. En los centros académicos, la idolatría al conocimiento les ha impedido a muchas personas aceptar el Evangelio. Auténticos doctores, jactándose de su conocimiento e idolatrando su propio yo, terminan considerando el mensaje bíblico como un conocimiento insano y desprovisto de razón. En Corinto, cuando Pablo enfrentó esta clase de inconveniente, fue enfático al afirmar que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 25. Parece que Pablo ejerció en Corinto menos paciencia que con los atenienses, y fue más incisivo en presentar a Cristo con una dialéctica más fuerte y enfocada en Cristo. Hay lugares en los que, por el contexto y las circunstancias, necesitamos ser más enfáticos que en otros lugares. En síntesis, el modo de presentar la verdad puede variar de audiencia en audiencia. Pablo abre su corazón. Primera de Tesalonicenses 2:17 al 3:10. La experiencia de Pablo con los hermanos de Tesalónica lo acompañó por el resto de su vida. Su conexión y relación con ellos desarrolló en sus afectos mucha afinidad y un especial compromiso. Su partida de Tesalónica, aunque repentina, no redujo en él el interés y el anhelo por esta iglesia. Ahora a la distancia, demostró una intensa preocupación por la fe de estos hermanos. Al notar que sería difícil volver, envió a Timoteo para confirmar la fidelidad y el compromiso de ellos. Al recibir buenas noticias de Tesalónica, sus preocupaciones se convirtieron en una experiencia reconfortante. Pablo, como ya hemos visto, tenía mucho afecto por los hermanos de Tesalónica, y estos a su vez sentían lo mismo respecto de Pablo. Creo que, como en el caso de Pablo, muchos de nosotros somos admirados por una iglesia en particular. Generalmente es la iglesia en la que hemos crecido o la congregación que, con mucho esfuerzo, hemos ayudado a levantar. La amistad en iglesias así, generalmente llega a ser semejante a la existente en el ámbito familiar. En nuestros corazones, es posible que haya una o dos iglesias que amemos de manera muy especial y, por consiguiente, deseemos estar siempre allí presentes para impedir que Satanás obstruya la fe y el progreso espiritual de los hermanos que forman parte de esa iglesia en particular. Si para Pablo amar a una comunidad o iglesia determinada era algo real, ¿qué podemos decir de nosotros en nuestros días cuando a nuestro alrededor hay tantas iglesias y hermanos que nos aman? Aunque Pablo sea a menudo presentado como un discípulo enérgico, vemos en él la sensibilidad de un ser humano noble. Gilberto Teis, traducción de texto, Rolando Chukimia, Recursos Escuela Sabática Pirait.